a mí me vale madre, no son míos, así que me importa madres ya. Que tú no me quieras. Ok, entonces ahora te siente la emoción. ¡Cabrón, deja el pinche papel sanitario! ¿Le gusta el papel sanitario? Pero comérselo al hijo de la chingada. Bueno, lo saca igual, por favor. Agarren sus micros, tuyo. Un ratito más, como decís, a ver si podemos ir al Oxxo. Entonces, poner un dinero. No más necesito ser antes de las 8, así que queda raro. Sí, por eso. Sí. C, 5 y media. Tempraneros. Yo te dije, llego después de las 3. Sí, no, tú llegué sí. Después de las 3, sí, güey. No te les estoy negando nada. Por eso me dormí hasta las 4 de la tarde. Cabrón, ¿ya está bien flaco? Sí, ya está entrando el calor y ya está bajando de peso. Les dije que no estaba gordo, que era normal. Lo voy a pelechar. Sí, ya está aventando, pero lo pendejo, ¿eh? No te vayas a ensuciar. Bueno, comenzamos en... Es una rata cinco. Pestosa. Comenzamos en 5, 4, 3, 2, 1. Hokkaido kara Saltillo made Minaga, el jubil de la secta Okiteru. Kinyomi no maiban 8 gigo kara 9 gigo made ni live program. Sore kara 9 gigo kara 10 gigo made. Toku ni sen mono pro ami aru. Nasciate hoy esperanza, hoy que entrate. El jubil. Bienvenidos a la secta. El jubil de la secta. El jubil de la secta. De la secta. Estás escuchando el jubil de la secta. Bienvenidos. Program has been rated ES. Extreme stupidity. Se supone que ya está grabando esto. Ya, desde hace rato. Se supone. Hola, putos. O sea, bonita presentación, cabrón. Sí, hola, putos cabrones, hijos de la chin. Perdón, y putas, ¿ya? Putas. Sí, no, es que no puedes decir. Sí, ya, hay que ser políticamente hijo, correcto. Putz. Hijo, ching. Güey, neta, ahora parecemos pinches Klingons hablando como quieren que hablemos las feminacas, digo, las feminazis. Aquí el Soquete 7 les da la bienvenida a un programa más del Chundil de la Secta en esta nueva etapa. Bueno, bienvenidos aquí el Soquete 2, comunicándose con ustedes, güey, con el favor mío, güey, de que me escuchen de nuevo, hola, cabrones. Benditos por ahí, güey. Bendito Din, que nos hizo el favor. Bueno, aquí, iba a decir cero, líbreme, Din, de andarle quitando el lugar a mi compadre. Uno. ¿Cero? Aquí los saluda Soquete 1. Bienvenidos a una emisión más de esta porquería de programa que hacemos desde hace más de 10 años. Ahora en nuevo formato, o sea, volviendo al el original, al principio. Volviendo al mero principio. Ahora sí que volviendo a las raíces de este programa. Así es. Pero con toda la experiencia de hacer radio desmadrosa que no teníamos hace 11, casi 11 años ya. Wey, ya que son casi 11. ¿Has vuelto a escuchar los programas del principio? No, ahí los tengo, pero no los he vuelto a escuchar. No lo hagas, güey, nos oímos bien. Nos oímos como cualquiera de Anime Nexus actualmente. Hijo de su madre, lo bueno es que nosotros. Y eso era lo extremo en aquel momento. Sí, o sea, ya escucho los programas de Nexus y digo, güey, no mames, así nos oíamos nosotros al principio. Como quiera, saqueamos buenos programas. No, ya no hay respeto. Oye, vi que la RAN estaba de nuevo en línea. ¿La RANA? La RAN. Ah, sí, ya, luego lo reactivaron. Nada más hubo que comprar un nuevo servidor. Ya no estuvimos a gusto con los franchutes. Pinches franchutes que coman baguette. Que se coman todo mi baguette. Ahorita que dijiste que se coman todo mi baguette. No sé por qué vino a mi mente los picapiedra. Por como tragaban plátano en los picapiedra, que se lo metían y salía por acá el. Aquel, no. Y conseguí, y me vino a la mente, y de ahí tren de pensamiento. Pasé a lo que acabo de sacar de Editorial Televisa de los picapiedra. Uh-huh. Que es la nueva serie de los picapiedra actualizada. Sí. Que está en una especie de realismo muy extraño. Sí. Está padre. Que no lo he visto. Está padre, pero ese es de. Ay, ¿quién lo estaba editando? Lo estaba editando DC. ¿No? Es DC, ajá, porque pertenece a Warner Brothers, los Picapiedra. Tones. Es los Vasquez Sounds. Los Vasquez Sounds, exactamente. Pero, ¿cómo diríamos? Es que esos son otros más cabrones. Es que estos son, sí, que están. Güey, están bien, están. Ah, ok. Más como movie, como los de la película. Sí, pero lo interesante. Sí, es más realista, ¿no? Todo lo que. El dibujo. Me recuerda mucho a los personajes de la película. Sí. Ay, güey, sí. Más o menos. Exactamente, eso sí está, nada más Dino, este es de DeviantArt. Pero lo que tienen muy interesante son las historias, son como historias muy socialmente conscientes, porque ahí traen la bronca de que Pedro y Pablo son veteranos de una guerra que hubo contra los hombres de los hombres del bosque. Uh-huh. Les quitaron el bosque para quitarlo y expandir Roca Plana. Ah, okay. Entonces empieza así como que todo el cómic está lleno así de referencias. Así, por ejemplo, está usted llegando a próximamente condominios X. Antes, tierra de los hombres de los árboles. Condominios Casablanca. Condominios Casablanca. Antes, acres de la gente de los árboles. Ah, ok. Así, más o menos. Y así están devastando. Es el consumismo que traen estos en su civilización ahora que está devastándolo todo. Ok. ¿Se oye bien? Se oye bien, está interesante. Entonces ya me dieron ganas de darle un ojo, güey. Más que como curiosidad, güey. Está interesante y hay distintas y incorporan los nuevos descubrimientos. Porque pues ya sabemos que no venimos de Hombres de las Cavernas nada más. No venimos del Cromañón. Venimos de una mezcla de cromañones con neandertales, con... Con otros, güey. Varios. A mí me crearon. En un laboratorio, sí, de desechos a mí me biológicos. Crearon, a mí me crearon, güey. Tú vendrás de monos. A mí me crearon. Yo lo sé. Y tú vienes de páncreas de gente sifilítica. ¡Lo sabemos! Sí, a él lo crearon, güey. Dijeron, no, tíralo, güey. Lo pasó su mamá. Y... Oh. mi madre, ¿cómo se les llama a esa gente? Acumuladores. Mi madre acumuladora de basura. Ah, mira, también dejaron un niño aquí. Sí. Yo lo acepto, no tengo pedo en eso. Pero entonces, esa es la onda, que ahora están ellos, que ya son Homo sapiens, y el señor Rajuela anda trayendo neandertales. Uh-huh. Y dice, es que ellos no tienen un concepto claro del dinero. Entonces, los pone a trabajar y son fuertes. Los pone a trabajar como pinches bestias y al final les paga con un helado, con alguna tontería, sí, alguna sí, sí. Cosa. Déjame adivinar, ¿con espejitos? Casi, casi, hace cuenta. Es que hace lo que los negros no quieren hacer, güey. Ni los negros. Ni los negros quieren hacer. Sabias palabras de nuestro expresidente. Vicente Fox. Sálvese. No, güey, es que la neta, güey, dijimos, no puede ser tan pendejo y órale, güey. Bueno, siempre puede haber, todos podemos superarnos. ¿Dónde quedan esas historias de superación personal? Y luego dijimos, no, pues con el tiempo será más sabio y mócatelas, güey. Que apóyame al miado. Al miado, güey. Bueno, pero pues, sabemos que al miado lo apoya su familia y Panda Clau. por los derechos de los pintos. De ahorita, Pinto Power. Ahorita está cerrada la calle de Cos. Lucita Power. ¿Por qué cerrada la calle de Cos? Hay una super mamada del PRI. Muchas familias ahí. Es que el alcaldito anda muy... anda muy pendejo, muy dadivoso y con y gastando muchísimo en publicidad. Oye, ¿cómo está ese pedo del teleférico, güey? Mira, quieren hacer... que no lo van a acabar haciendo, vas a ver. Quieren hacer un teleférico aquí en Saltillo. Como el de Torreón. Como el de Torreón, como en Durango hay uno. Que sea una cosa turística y que aparte sea un transporte. Si quieres atravesar de... pendejada de la punta del cerro del pueblo a no sé dónde de, no sé, no está ni establecido de dónde a dónde va a ir. Va a ser del cerro del pueblo, tiene que ser porque es el punto más alto a no al sé. Centro. ¿Qué te gusta? ¿El centro? O sea, vivir en la colonia que está ahí en Panteones, subir al cerro del pueblo para bajar al centro, mejor te vas a enviar al centro, güey, es más rápido. Bueno, pues los Bryans, güey, pues necesitan un medio de transporte de ir del cerro del pueblo después de rayar, güey. Solo que eso no es turístico. ¿Cómo no, güey? Uh-huh. Dice, viva esa experiencia extrema desde el centro al cerro del pueblo, bájate en el cerro del pueblo, güey, y vas a sentir toda la experiencia de, ¿cómo se llama? De Europa del Este, güey. Ah, bueno, sí. Vive una guerra étnica. Vive Kosovo en tu bar en Saltillo, Coahuila. Saltillo, güey. De acuerdo, pero mira, no hay presupuesto. En realidad es impráctico. Es más útil un maldito tren rápido a Monterrey. Fue lo que yo te escribí. Creo, ¿no? No, tan grande no era. No, digo, fue lo que yo te escribí. De que a mí se me hace súper práctico un tren rápido a Monterrey. Porque... ¿cuánta gente trabaja en Monterrey de Saltillo y cuánta gente de Monterrey viene a Saltillo? Y hay veces que la carretera, por niebla, ya no pasas. Ajá. ¿Y cuánta gente llega tarde a su trabajo, no puede llegar a su trabajo? ¿O qué tanta gente no puede venir un fin de semana a Arteaga, que quiere venir de Monterrey a pasar un fin de semana? No tan simple, güey. Agarras el tren rápido... chingue su madre la niebla, llega sin problemas a Saltillo, te vas en un camión a Arteaga, pasas tu día, te regresas en la tarde y en media hora estás en Monterrey. Media hora, digamos. Media hora en un tren rápido sin más. Sí. O lo que también estaría poca madre, también un metro por sobre el nivel del... bueno, como la línea 2 del metro ahí en Monterrey, güey, que es por sobre el nivel del piso, güey. Que llegara de Saltillo a Ramos, güey. ¿Eh? Eso sí será práctico. Mueves todos los putos transportes de personal, güey. A la chingar a su madre, güey. Todos los mueves el pinche en un rato. Eliminas todo el pinche tráfico culero que sale de la salida de las putas fábricas, güey. Yo salgo a las 6 de la mañana del trabajo. Si yo y mucha raza dice, no, yo prefiero usar el transporte del trabajo. Porque salgo a las 6:15 en el transporte y llego a mi casa casi a las 7:15, una hora en el transporte. Pero si te vas en tu carro, llegas a la misma hora porque el tráfico no te deja avanzar. Uh-huh. Digo, la verdad es que es cierto, yo salgo a las 6 de la mañana y yo tengo que salir de Ramos a Saltillo en menos de 5 minutos. Porque si te dan las 6:05 y no has pasado Chrysler... no llegas a tiempo. Ya valiste madre. Entonces yo llego aquí a mi casa entre 6:16 y 6:18. Pero porque tengo que hacer el tramo difícil en menos de 5 minutos. Entonces lo demás ya está papita porque está despejado Saltillo. Porque todavía no hay movimiento. Uh-huh. Entonces, pero si sales después de las 6:15 de planta, mejor me vengo por el libramiento. Porque por acá está hasta la madre. Sí, yo cuando llego aquí, güey, que llego alrededor de las 7:30, güey, tengo que irme por libramiento porque me tarda una hora, güey, entra Saltillo, güey. Sí, sí, se pone el tráfico pesadísimo. Y luego los pinches camiones que tienen la costumbre de, voy a dar vuelta a la izquierda en tal parte en el puente. 3 kilómetros antes, y una vez me cargo a la izquierda. ¡Chinga tu madre, pinche camión! O sea, si te faltan 3 kilómetros para llegar, güey, ¿para qué te cargas a la izquierda? Es el carril rápido, puñetas. No es el carril para que des vueltas. El carril rápido, hijo de tu puta madre, déjame pasar. Bueno, todo eso sería mucho más práctico que un pinche teleférico, que me parece una pendejada, así como que les voy a poner un cohete a la luna y todos, ¡ay! Cálmalos, cálmalos, que se emocionen con otra cosa. Más bien les van a poner un cohete en el culo. Eso sí. Ahora, que el teleférico ese, pues, es idea de Riquelme, que Manolo dijo que padre, que nuestro gobernador lo va a hacer, la chingada. Mira, Riquelme con eso le sacó lana como los Moreira los puentes. Por eso quieren poner un teleférico. Porque ya no hay manera de poner más puentes para seguir robando. Mira, dicen, bueno, sí. ¿Y ahora de qué otra manera robo? Pero, güey, ese robo, el problema es que ya lo hiciste en Torreón. Y te digo una cosa, no lo van a hacer porque es impráctico. O sea, cualquier ingeniero les va a decir, pues se los hago, pero yo no me hago responsable porque... Es como poner un metro en Saltillo. Pues una pendejada. Es como el metro de ¿cómo se dice? De Springfield. Ah, ok, el monorriel. El monorriel de Springfield. Así de pendeja es la idea. No, realmente no. Ese teleférico es algo que se salió de la manga y está recibiendo tanta carrilla que te aseguro que en un año, marzo de 2019, no va a estar siendo mencionado ni... Y pues ahí está el proyecto, ahí está, estamos viendo licitaciones, estamos haciendo estudios. Ahí. Porque la carrilla ha estado cabrona y porque desde el inicio no lo iban a hacer. Va a ser como la carrera de Isa González. ¿Cómo? Ni quién chingado se acuerda de... Interrumpimos su programación para enviar a un bonito corte musical auspiciado por nuestros patrocinadores. Regresamos a este su programa favorito en breves minutos. Pues salió en Baby Driver. ¿Quién es Lizzie? Baby, Eiza González. La que salió con el vestido amarillo en los Oscars. Es una mexicana que se fue a Hollywood. Yo pensé que sí estaba anunciando algo. Güey, los memes fueron buenísimos. El de DHL, güey, me encantó. El de Pollo Feliz, güey. El del Pollo Feliz, el del Club América. Le fue como... Pero en México la agarra... Bueno, aquí vamos con el tema de Eiza González. Salió en los Oscars, se ve muy bien. Uh-huh. Las operaciones le quedaron poca madre. Entonces la dejaron bonita. Las lipoesculturas y la chingada, todo lo demás que le hicieron, la dejaron de bonita figura, o sea, le costó. Entonces, se le tiene que reconocer que quedó muy bien el tuning. Uh-huh. La tunearon bien. La tunearon bien, o sea, hay no que era fea para empezar, ¿eh? No era fea, sí estaba. No. No era fea, no, pero no era guapa. Era una mexicana no gorda. Sí, no llenita. Una mexicana común. Ajá. Sí, entonces ya después del tuneo quedó bastante bien. Entonces hay que reconocérselo, porque su lana le costó. ¿Quién se la pagó? No sabemos. Pero quedó muy bien la muchacha. Entonces, estos Óscares fueron dedicados a México. No nos hagamos pendejos. Claro, es porque están dándole en la madre al presidente. O sea, de ella, fue una movida contra Trump. Y todo el mundo, sí, al fin los mexicanos llegamos. Ya habían llegado. Tranquilos. Iñárritu lo hizo. El Chivo lo hizo. Katy Jurado lo hizo en los 60. Katy Jurado, o sea. Guillermo del Toro lo hizo. Los mexicanos no lo hicimos. Dejémonos de mamadas de que llegamos a la final. No, llegamos nosotros. Ah, ya. Tú te refieres ya. Sí. No, que ya se lo adjudican. No. Es un logro del Toro y chinguen a su madre. ¿Cómo que? ¿Y por qué no se lo ganó? ¿Por qué no se hizo la forma del agua en México? Sí. Ah, porque pues aquí nomás tenemos lana para hacer amores perros. No. Ahora ya son comedias románticas. El cine mexicano está saturado de comedias aquí románticas. Aquí no hacemos películas más que hay con chaparro. Dos cosas. Nada más, comedia romántica, güey, o de balazos y narcos. Punto, güey. No, esas ya son las series. Ah, perdón. Sí, ahora ya el cine de mafias y de eso ya se acabó en México. Ahora son series. Dejan más porque sí. Son más extendidas. Porque el cine de narcos tendía a ser muy crítico y artístico y muy de crítica y muy deprimente. Ahora estas series son mucho reggaetón, un chingo de viejas y muchos balazos. Lo mismo, pero el enfoque es diferente. Sí. Y la perrada prefiere ver eso. Digo, la perrada está esperando en Saltillo un tributo al Commander que va a ver. No te pases. Tributo al Commander. No mames, güey. Sí. Así que uno queriendo educar gente, güey. Ay, no. Es que es cuando dices, neta, ¿por qué lucho? Sí. Pasa de mi refresco, por favor. Bueno, sí, y es cuando dices, ¿por qué tantos años luchando, güey? Bueno, pero en el cubil por lo menos tenemos la seguridad que mínimo 10 se han logrado. 10 los hemos sacado del pañal, sí. Sí, a 10 los hemos dado sus cachetadas bajo loteras, ya han aprendido la lección. Ya han aprendido cosas. Bueno, volviendo al tema de los Óscares. Ese es Eiza González, ya explicamos. Sí, entonces Eiza, tiene sus logros. Pues no sé, no son muchos, pero los tiene. Pero el punto de ir a Eiza era para irnos a los Óscares, güey. Volviendo al tema. México no logró el Óscar. Lo hizo Del Toro y en el año pasado lo hizo Iñárritu y en el año pasado lo hizo... Cuarón. Sí, o sea, anterior a ese. No son logros de México. Son logros de los directores que consiguieron los recursos para poder llevar la película. O sea, no nos querramos adjudicar un logro que nosotros no hicimos. Ganamos la selección de fútbol americano de México en el Mundial Americano. O sea, espérate. Ellos se salieron a las calles a hacer... ¿Boteo? Las muchachas se salieron a la calle a hacer boteo. Y se pusieron a vender... tamales, güey, se pusieron a vender de todo para poder. Y los chavos se fueron casa por casa. Señora, tiene chamba que le hagamos. Somos del equipo de americano de México, queremos ir al mundial. 100 pesitos, una chambita, le limpiamos, lo que usted necesite. O sea, los chavos se salieron a hacer chambas, las muchachas se fueron a hacer boteos, se salieron a vender tamales. Ellos se pagaron sus uniformes, se pagaron su viaje y ganaron el... A lo mejor, creo que no ganaron el mundial, pero quedaron en los primeros tres. ¿Sí? No es un logro de México. Es un logro de ellos. Porque la pinche institución del deporte en México... La CONADE, puro fútbol, si no es fútbol... No, si no es fútbol, aquí no existe el deporte. Ah, y caminata. Si no es fútbol, caminata o atletismo, no existe. Y los de atletismo y caminata y son natación, muy relativos. Se apoyó en la natación. Y muy relativamente, güey. Así como que el hotel y dos días, güey. Menos, pero mínimo los llevan. El pedo es los demás deportes. Y pues bueno, entonces... Y ha habido talentos nuevos en nuevas áreas que jamás habíamos incursionado. Uh-huh. Yo digo que México es una beta para el curling, pero... Pues sí, güey. todos esos talentos que trabajan en Soriana, güey, tallando, güey. Exactamente. Tallando el piso del Soriana, todo lleno de... Todos esos que se levantan a las 6 de la mañana para a las 7 estar haciendo así, preparar el restaurante para abrir para los desayunos de los compadres a las 9. Son curleros, curlingueros. Un día va a llegar un entrenador, ¿cómo se llama? Canadiense, va a decir, yo querrarte en tu equipo. Mi equipo. No puedo mezclar el francés con el inglés. Mi querrarte en mi equipo. No, yo, my team, yo en mi equipo, un estocolmés, un finlandés, qué sé yo. Cabrón, Brian y Kevin de la Lagunilla, güey, en caminata, cuando te roban el celular, caminan entre la gente, esquivando todo, güey. ¿Por qué no tenemos a estos güeyes en la caminata a nivel global? Es que le dicen, Kevin, ¿por qué te no quiero tenemos... llevar? ¿Y por qué al Brian no? Si fue el que se te atravesó para que no me alcanzaras, güey. ¿Por qué no tenemos al bicicletero que chingó a San Juditas? No, mejor ese güey, ¿no? No, ya se lesionó. Sí, ese no. No, ya está lesionado. No, él no. En relevo. Pero me encantó el anuncio de... Creo que era de Mapfre o de AXA, güey. Mm. Que le pusieron así la figura del San Juditas estampada en el carro. Dice, es para cuando te pase, pide tu este de daños. Daños a terceros. Pero está el San Juditas estampado en el carro. Yo, Aiza no tenía que ponerse en plan de que, ay, si los mexicanos nos apoyáramos más, y si esa crítica que me hicieron, en vez de crítica fuera apoyo, otra cosa nos cambiaría, no serían. Aiza, si realmente eres mexicana, sabes que si no hay carrilla, no hay cariño, ¿eh? Sí, o sea, nosotros sacamos carrilla de lo que sea, de nosotros vivimos, de nuestras desgracias. Por favor, hicimos chiste del temblor del año pasado. A los 5 minutos de haber empezado el hicimos temblor. Hicimos chiste del 85 a los minutos de... ¿En qué se parece el centro de el DF en el septiembre del 85 a Juan Gabriel? Ah, no sé. Que tienen el centro destruido. Güey, eso salió en 85, a minutos después del temblor. No es algo nuevo. Es nuevo que lo hagamos. Es nuevo, estoy haciendo comillas. Que lo hagamos en redes sociales. Que lo hagamos en memes. Sí, o sea, eso es nuevo. Eso lo hemos hecho desde hace. Por favor, en los 40 ya estaba. Y ahora sí, llegaron los gorrones. Chava Flores. Chava Flores haciendo una crítica en broma de cómo es la cultura popular en México. O sea, lo hemos hecho desde todo antecedente histórico. Lo hemos hecho. La Catrina. La calavera garbancera es una sátira. Es un meme de los de 1910. No, de 1908. 1908, por ahí. 1908. De 1908. O sea, desde hace más de 100 años lo hacemos. Nada más habiendo un medio para comunicar, lo hemos hecho. De hecho, hicieron códices de Cuauhtémoc con las patas así quemándose y se la pasaban así los calpulis y los camemes así. Mira, mira, mira. Estaba así en la piedra. Digo, bueno, no, de ese no hay antecedente. Pero creo que nuestra cultura nos lo traemos en el ADN, cabrón. O sea, lo tenemos en el ADN. Nada más tenemos la oportunidad de comunicar algo en un medio. Y lo hemos hecho. Y lo hemos hecho burlándonos. Entonces, yo creo que no tenemos por qué ofendernos. Yo creo que deberías agradecer que alguien te hace un meme. Meade lo intentó. Ay. Cuando dijo lo de Volvido, inmediatamente a las cuantas horas de que le dijeron, güey, la cagaste, el tipo se toma una, le toman una foto escribiendo, no se dice Volvido, se dice tal. O sea, él, su propio equipo y él estuvieron de acuerdo en sacar un meme. Eso estuvo bien. O sea, fue una buena estrategia. O sea, digo, a mí no me late para nada la campaña de Meade, pero políticamente fue una brillante estrategia burlarte de tu propio error. Digo, que están tan quemados que ya no nos causa gracia. Pero neta, sí fue una buena estrategia. En otras circunstancias hubiera pegado. Hubiera sido muy gracioso. Digo, de hecho sí lo fue, pero no nos causa gracia sí, a él. Es que es por él, uh-huh. Por lo que representa. Es por lo que representa. Pero no fue malo. Digo, entonces, cuando alguien te dice, es que si nos apoyáramos más, neta, mija, si nos apoyamos. Y apoyarte en México, de alguna manera, hacerte un meme es darte fama. Porque neta, si no vimos Baby Driver, los que vimos Baby Driver nos acordamos que existías, mija. Y los que no la vieron aún no se acuerdan de ti. Ahora, hasta el meme de los Oscars. Ahora que la siguiente parte te tocaba a ti, reírte con él y contestar en buena onda, no como Alex Sintek, que se emputa, le dices. Y que lo mandaron a la chingada del UNESCO. Ese sí no lo vi. Lo que pasa es que él tiene un historial de que no le puedes decir nada en Twitter o en Facebook. Ajá. Porque inmediatamente estalla y se, te manda culero. Se gancha. Te dice culero, te bloquea, dice. Porque alguien la última es que le dijeron que su música era para godines. Uh-huh. Y de hecho ni siquiera él hicieron un comentario. La música de Alex Sintek es para godines. Llegó a él el comentario y empezó a explotar en Twitter que su música era muy chingona, que no le entendían los pinches asalariados o algo así. Y la verdad es cierto. Y digo, mira, la música dice mucha gente, ay sí, din din din din don don. Por amor, por Sexo, Pudor y Lágrimas. Sexo, Pudor y Lágrimas realmente es una gran canción. Musicalmente hablando, no es prodigiosa. No es un... Ese es el punto, no es lo máximo. Pero, no pero es una buena canción. Ajá. Es un buen pop. Tampoco es un buen pop en español. No llega a un Luz Casal. No llega a un Miguel Bosé. Nunca. Y no menciono a nadie mexicano porque en México nunca ha habido buen pop. El único que dices tú salvable de pop en México es Alex Sintek. Es de los pocos salvables que hacen buen pop en México propio, que no es con fórmula. Y que se atreve a experimentar cosas, porque sí me gustó mucho cuando estuvo así como que una época experimentando con disco, güey. Uh-huh. Dije, oye, me gustó, ¿qué estás haciendo? Sobre sí. Saca, tú necesitas, güey. Me gustó. Y cuando hizo El Camino en los 90s con La Gente Normal, también fue muy buen proyecto. O sea, es, híjole, con sus respectivas y muy abismales diferencias, es nuestro David Bowie. No sé, sí, bueno, digo, con las abismales diferencias, pero ¿quién en México se ha atrevido a experimentar tanto con ritmos como Alex Sintek? Nadie se ha atrevido. Bueno, Don Esquivel, que en los años 50 se atrevió a hacerlo, y que se le considera música de elevador, pero es el padre del el padre del lounge. El lounge viene de México. Bueno, aparte de él, ¿quién se ha atrevido en épocas actuales a experimentar tanto con la música? Digo, no es música prodigiosa, no es un Stratovarius, no es Yes, no es Rush. No, pero es de lo mejorcito que hemos tenido en los últimos años. Porque aparte es música propia. Entonces, digo, también la raza, Alex se ganchó. O sea, se enganchó con la discusión y no llega a caer en esa cuenta de, güey, es humor, no te claves, aprovecha el boom. Eso sí. Aprovecha el boom. Y dispárate tú, güey. Y dispárate tú, que te conozcan. Música de Godín, les recomiendo tal, tal y tal. Son las más godinescas, güey. ¿Sí? Es lo que me gustó en un... precisamente estaba... no sé si has visto Monitor Fantasma, güey. No, bueno, te lo recomiendo. Es precisamente análisis, ¿cómo se llama? Filosófico. Ajá. El güey está comparando precisamente esta cuestión de los memes, güey. De cómo Brian Austin usa el meme que hacen del güey de la de... ¿Cómo se llama esa pinche canción de ese güey? ¿De Austin? De Brian Austin. No. Creo que no sé. Never Let You Down, algo así. Uh-huh. Okay, bueno, saca la pinche cancioncilla que estuvo... ¿Pedorra? Pedorra, güey, pero, era, pero era lo máximo en los pinches ochentas, güey. Y el güey, pues, relanza su carrera, güey, porque, pues... Dice, güey, se está pegando la pinche canción, todo el mundo se está riendo de mi canción, güey. Me vale pito que se estén riendo de mi canción. ¿Qué es ese punto? Me están conociendo, güey. ¿Brian? Brian Austin. Yo ni me acuerdo. Es que nomás sale un... Ashton. A ver, Brian Ashton es un entrenador de Lancaster. Es que se me... A lo mejor es Brian, así, con Y, Brian. Escribe la canción, güey. Pero sí, o sea, el tipo aprovecha el boom que está teniendo porque alguien le hizo un meme y alguien se está burlando y dices tú, de pendejo no lo aprovecho, güey. Generaciones que no me conocen ahorita van a conocerme. Creo que no se acuerda. Pues el pedo es, que Alex Sintek no deja, pero no es la primera vez. No, ya se ha enganchado 2-3 veces. También cuando dijo que el reggaetón era de simios. Que yo lo apoyo. La neta sí. Es que yo lo apoyo. No, y luego los que saltaron fueron los del reggaetón, güey. Lo bueno es que supieron cómo funcionaban las pinches teclas, güey. Y supieron cómo contestar. ¿Cómo contestar? Ah, no, ahorita me acuerdo del pinche nombre. A lo mejor no era así, güey. Dame un segundo. No importa, al rato te acuerdas. Sí. Bueno, y por eso, por esa bola de comentarios que hizo, que si algunos si eran muy discriminatorios, alguien lo etiquetó con la UNESCO, la ONU, porque él es embajador de buena voluntad y lo mandaron. La UNESCO retiró a Alex Sintek como su representante. O sea, básicamente lo mandó a chiflar a su Mauser. Lo mandó a chiflar a Saloma. Era representante de la UNESCO, güey. Era representante de la UNESCO, pues ya no, dijeron, no, pues no, aquí rescindimos toda relación con el caballero. No, pues está este güey. Rick Astley. Perdón, Rick Astley, güey. Ese pinche meme, ahora sí ya recuerdas la canción. No. Sí, yo sí. Ok, ese güey. Super ochentera. Bueno. Así, como diría Mabel, la ochentera más, empalagosa. Sí. Bueno, y entonces, volviendo a esta mujer, Eiza, pues le pasó lo mismo, en vez de, no al grado, no al nivel de Alex Sintek, pero bien pudo haber aprovechado darse un espaldarazo y se puso dramática. Entonces, ¿qué pedo, pues? Y no lo suficientemente dramática. Uh-huh. Y el pedo fue ese, y el pedo es que, ¿viste Baby Driver? Sí. Yo no, pero ahí la tengo para... Y disfruté más el soundtrack, no es mal pedo. No es mala película. Es Edgar Wright, Shaun of the Dead y todo. No es mala película, tiene un ritmazo la primera media hora. No, tiene buen ritmo casi toda la película, aunque no es mi estilo. No es lo máximo. No es lo máximo, está bien, está... ¿Pero es el estilo de Driver y toda esa onda? Sí. Sí, está bien, te la recomiendo. Te recomiendo que la vean, si es buena. No es lo máximo, pero está padre. Está entretenida, está palomera. Mira, la neta, güey, en las recomendaciones, cuando uno recomienda y dice... No es lo máximo, pues la verdad, dice, sí te la recomiendo, güey. Mm-hmm. No te va a cambiar la vida, güey. Punto, güey. Pero es una buena situación en la que vas a perder 2 horas. Si tienes 2 horas libres, mírala. Okay. El soundtrack es muy bueno. O sea, si te digo así como que de mírala por algo, el soundtrack es fenomenal. O sea, fue, como siempre he dicho, para mí, se me hace que el soundtrack de Matrix es uno de los más apropiados que existen. No porque las canciones estén bien chingonas, no, sino porque eligieron la canción apropiada para cada escena. Porque recordar que un soundtrack es la música que se usó en la película, y aunque se utilice 5 segundos, tiene que aparecer en el álbum. ¿Sí? Entonces, no se trata de que el álbum soundtrack esté bien chingón, como el de Suicide Squad, que es un pinche recopilado de éxitos de rock, que metieron las canciones a huevo porque eran canciones famosas y que la gente dijera, esa canción me gusta. Porque ya lo había hecho Guardianes de la Galaxia. Guardianes de la Galaxia, sí, pero no. Guardianes de la Galaxia recurrió a la nostalgia, pero las canciones están apropiadas para la época. Digo, para sí, la escena. De acuerdo, pero es lo mismo y quiso hacer Suicide Squad. Pero la cagaron por fórmula que funciona. Porque eligieron puras canciones clásicas. Y Guardianes se fue más a que cuál es la versión ochentera más apropiada para esta escena. Y cuando Blanca dice, es que suena lógico porque son ochenteras. ¿Qué pinche lógica tiene? Que era la música que escuchaba Peter antes de irse y nunca más pudo escuchar música nueva. Es tu mierda, sí es cierto. ¡No te habías dado cuenta! Yo dije, ese pinche boom ochentero, ¿por qué? Pues porque Peter es todo lo que conoce. Sí. Ah, eso sí, porque, bien lógico. Y pues, ¿por qué se pone Star-Lord, güey? ¿Por la caricatura? Por Bowie, güey. Bowie, el chico de las estrellas. Por David Bowie. Pero sí, él es Star-Child. Sí, por eso, pues el güey se pone Star-Lord, güey. Porque el otro era Star-Child, es Star-Lord. Bueno, de hecho, David Bowie tuvo el Star-Child, también Ace Frehley era Star-Child en Kiss, y luego sí, David Bowie se transformó en Iggy Stardust, y en fin. El rey camaleón es eterno. Fíjate. Me gusta el meme, güey, que dice, el de, sí, como que dice, póngale un tamal. Nunca se ha hecho, póngale un tamal. Sí. Está chido. Ese no lo conozco. Sí, yo sí lo vi. Y así nació la torta de tamal, cuando fue a México. David Bowie fue a México y le dijo, póngalo en un tamal. ¿Tiene tortas? Sí. ¿De qué tiene? Ah, de esto. Póngale un tamal. Eso nunca se ha hecho. Póngale un tamal. Interrumpimos su programación para enviar a un bonito corte musical auspiciado por nuestros patrocinadores. Regresamos a este su programa favorito en breves minutos. Porque David Bowie hizo cosas que nadie había hecho, claro. O sea, le estaba diciendo, ¿qué se ha hecho? Tenía su secretario que le decía, oiga, hoy se hizo esto, hoy se hizo esto otro. Táchalo de la lista, eso ya no lo voy a hacer. Se me ocurrió algo, ve por él, era antes del internet, ve por el mundo y ve si ya lo hicieron. Bueno, ni me hablas y me hablas por cobrar. Yo les digo, el soundtrack de Matrix se me hace muy bueno porque cada escena tiene la música apropiada para cada escena. Entonces, no porque el soundtrack sea bueno, sino porque la música va acorde a la película. Es muy en su género, muy lo que tú quieras. Entonces, Baby Driver tiene también esta característica, que la música está muy acorde a cada escena. Dices tú, el equipo que hizo la musicalización de la película realmente se metió hasta las manitas, se empapó para que cada escena tuviera la canción apropiada. Entonces, mírala por la pura música. Para empezar, la película no es mala, pero tampoco es la octava maravilla, no es oscareable, pero si tienes 2 horas libres, la vas a disfrutar. Es el chiste, güey, o sea, dices tú, no te va a cambiar la vida, y a veces es el pinche pedo, güey, porque cuando te recomiendan algo que te va a cambiar la vida, vas con unas pinches expectativas bien culeras, güey, y dices, no, pues, ¿para qué chingados la veía, güey? No me cambió la vida, güey. No, yo, hay veces que cuando ves esto, cuando te encuentras una película que dices tú, ¿y esta pinche película cuándo la bajé? Ah, sí, me la pidió fulanito de tal que se la bajara. Ya no tengo nada que hacer, déjame la miro. Y dices tú, puta madre, cuando termina, qué película, cabrón. Así me pasó con 1984. No me acuerdo para quién la descargué. Ajá. Y ya había leído en alguna ocasión que la leyeras y que la vieras, la chingada, pero nunca había tenido chance. Y que la vi y dije, no mames, güey, qué buena película. Pues bueno, volviendo a este tema de los Óscares, también hay que recordar la reacción de Lupita Nyong'o en estos Óscares. Eso sí no supe. ¿Te acuerdas que estuvo nominada hace algún tiempo por algo? No sé, por... Creo que 2 años de esclavo, ¿no? Sí. Sí, es verdad. Que ella nació en México. Pero eres keniana. Ella es keniana. Y ahora... los mismos reporteros, sobre todo los de TV Apesta, ¿no? Que aunque los de Televisa están los que cubren los Óscares, en realidad todo el equipo especializado es de TV Apesta. Uh-huh. Y Telerisa tiene 1 o 2 corresponsales que cubren otras noticias y se dan una vuelta por los Óscares y se van. Pero ahí van los burros de TV Apesta. Y México y esto y lo otro, y qué orgullo, ¿verdad? O sea, aún con el antecedente de que esta vieja ya había dicho, yo soy de Kenia, este Óscar es mío, gracias. Sí. Y volvió a decirles, yo soy keniana. Y ahora ya no le dieron mucha... Como hace 2 años o 3 que le dieron mucha... Que dijeron, ¿cómo se atreve esta vieja? Ya no, porque ahora sí los cayó. Pero ahora sí ella habló, pero con otros medios de Estados Unidos, diciendo, es que yo sufrí racismo y discriminación en México. Ella nació y estuvo 2 o 3 meses aquí como una bebé. Pero intermitentemente tenían que regresar a hacer cosas de meses. Yo regresó cuando tenía 13 años, como para cosas de migración, ¿no? De actas de nacimiento, cosas así. Uh-huh. Y dice, y esas 2, 3 semanas que pasaba yo en México, cada quien sabe cuántos años, para mí eran horribles. Porque la gente me paraba, me tomaba fotos, me discriminaban por ser negra. Sobre todo se sentía una changuita en el zoológico. Porque todos por la calle mirándole y diciendo, mira una negra, mira una negra, mira la negra, mija, mira la negra. Uh-huh. Y le cagaba, le enervaba. Y aparte, las fotos. Déjame tomarte una foto, es que nunca habíamos visto un negrito, una negrita. Mira la negrita. Y nunca la agredieron. Pero ese tipo de cosas a ella la afectaron mucho, muy en su manera de ser. Muy su pedo. Y ella dice, yo no tengo buenos recuerdos de México, lo lamento. Y es que también, aparte en la entrevista, creo que comentó otra cosa que está ¿qué pedo? No es Bastra, es afuera. También hizo un comentario de que no era... De que el Oscar no era... De que... No recuerdo qué fue lo que dijo, pero refiriéndose a que... no soy mexicano, no soy mexicana. O sea, ya no tenemos por qué vernos como fronteras, deberíamos vernos como personas. O sea, pues con la inmigración sí es cierto, o sea, si tú lo que bromeábamos una vez, a ver, Cabo Tanaka, ¿de dónde es usted? De Wisconsin, señor. ¿Es japonés o es gringo? Sí, es gringo en realidad. Pero es que se llama Tanaka y tiene los ojos así. Pues sí, sus papás. Pero yo crecí jugando fútbol y bebiendo cerveza escondidas hasta los 21. Y fui a la UCLA. Y fui a la UCLA. Y entonces ya no nos queda. Somos ya somos más una aldea global. Hay una canción de Skunk DF que a mí me gusta mucho, que dice que el gran problema que tenemos la gente es las banderas. Yo nunca me he casado con ninguna bandera, ni himno nacional. Cuando dejemos de besar nuestras banderas, vamos a unirnos más como personas. Ese es uno de nuestros grandes problemas. El nacionalismo y la división. Es que yo soy de España del. ¿Para qué nos vamos tan lejos? Yo soy del norte, tú eres del sur. Y ya no, a excepción de los chilangos. A excepción de los chilangos, sí, los mexicanos somos uno y ya ni eso. O sea, somos latinos y ya estamos muy hermanados con el pensamiento gringo por tal la penetración cultural y todo, que ya no hay fronteras, excepto en Chilangolandia. Que se queden ahí, güey. No tenemos ninguna. Nosotros producimos el 53% del PIB de México y lo seguiremos haciendo. Con tal de que se queden ahí. O sea, no es necesario que vengan. No es necesario. Allí están bien. Puedes contestar, güey. Puedo cortarlo. Bueno, entonces. Realmente es. Chico pa. Mejor vamos a cortar esto, ¿no? Ok. Para no estarle chingando a aquel güey. ¿Qué te dicen allá? No, me está saludando. Me envió la dirección. No, ¿cómo se llama la cuenta a la que voy a descargar? ¿Quién? ¿Panda? No, Reina, Panda no le he pagado nada porque no he hecho andar bien el play, así que se tiene que esperar. Sí, porque no jala, así de simple. Que ya lo logré hacer jalar un poco, pero el botón de start sigue mal. Se me hace que sí lo voy a abrir y voy a ver qué pedo con. Sí, pues ábrelo. De Panda, Inu Changa se puso a reparar su Game Boy. Sí, sí, vi que cambió la pantalla y le puso una de LED y ya. Estuvo tuneando y dice, ok, y se levanta. Su... Se levanta, salta. Sí, cuando yo encontré dos que traía perdidos, güey. En vez de sonar. ¡Tirán! Con el dedo. Yo traía perdido este. Qué bonito está. No es color, ¿verdad? Es normal. Ah, es normal. Pocket. Y traía perdido este. Entonces ya tienes tres. Ese es un DS. Este es un DS. Me falta la. Está bien negro tu DS. La plumilla la perdí. Ah, eso está en 30 pesos. Sí, entonces ya tengo. Ya ahí la llevo. Y hay veces que veo algunos así como que para comprar, que raza que los vende. Y digo, ¡ay, hay que comprar ese! Y luego me pongo, ¿ya lo tengo o no lo tengo? Así como las barajitas, ¿no? De, ¿lo tengo o no lo tengo? Como los tazos. Que lo terminas comprando y ¡chin, ya se lo tengo! Sí, de verdad lo termino comprando. Fíjate que... Tengo dos Advance. Pues esa fue, y sí, felicidades a Del Toro por su logro. Por suyo, propio, de él. Ya hasta le sacaron un Funko a él. Un Funko. Es un set de tres, es la chica sordomuda, la criatura, y él, con su Oscar. Chingoncísimo. ¿Y ya viste las teorías que andan diciendo que la mona en realidad era una sirena? ¿Por la película de Splash o qué? No, que... No, ese el que me gustó fue el de... Ya Ron Howard lo había hecho antes. ¿Ya quién? Ron Howard. En Splash. Sí, okay. Sí. Esa teoría no. Es que yo no he visto la película. Yo tampoco. No he tenido chance. Es que me gusta. No es nada nuevo. Ron Howard ya lo había hecho. Sí, fue bueno. Yo también me cagué de risa. No, pues hace... es que, güey. Hay veces que dices tú, neta, youtubers. A nadie nos interesan sus pinches teorías conspiranoicas. O sea. Claro que hay un error ahí. ¿Por qué? Hay algo que no casa con la realidad ahí. Ah, pues no está gordo, güey. Exactamente. Este Funko debería estar así. No podemos hacerlo más realista, güey. Los costos no dan, güey. Para tanto plástico, no cabe en la caja, mira. Piensa, güey, en el embalaje, güey. ¿Cuánto va a pesar esa madre, güey? A mí lo que me encantó del toro, güey, fue así como que, ¿me pasas el sobrecito? ¡Papá! ¡Ay, no más! ¡Sí soy yo! ¡No mames! ¡Sí soy yo, güey! Sí soy... Y que voltea y ¡sí soy yo! Es que después del año pasado, sí, ¡está cabrón! Sí, está cabrón. Y después de la Miss, ¿no? También una Miss Universo le pasó. Ah, una Miss Universo hace 2 años y el pasado a en los Oscars. A la Land. Y fue muy bueno de que, a ver, ¿me lo prestas? ¡Ah, no mames, sí soy yo! Digo, pero realmente, él y mucha gente se puso con los Oscars este año. Es que este año México la rompió. O sea, llegamos a los Oscars. Tranquilos, güeyes, tranquilos. Ese sí no fue el logro de los mexicanos. Tampoco fue el logro de los mexicanos. O sea, Coco le fue muy bien. Uh-huh. A Del Toro le fue muy bien. Todo lo que ustedes quieran. Pero estos Oscars fueron mexicanos nomás para molestar a Trump. O sea, realmente no fue que México se mereciera que los Oscars estuvieran pintados de verde, blanco y rojo. No fue por eso. Fue nomás para una crítica al sistema de Trump. Fue todo. Te diré que... Y como Trump está empecinado con nosotros, no con toda Latinoamérica, porque hay migrantes de toda Latinoamérica, pero está huevado con México. ¿Por qué? Porque económicamente le conviene y por muchas otras cosas que abordaremos tal vez en otra ocasión. Está, sí, es interesante lo que está haciendo por... Está apelando a que los gringos nos temen porque nos tienen muy cerca y nos sienten muy diferentes, los blancos. Uh-huh. Y recordemos que Estados Unidos siempre necesita un enemigo. Sí. Lo tuvo en Irak, lo tuvo en Rusia, lo tuvo con muchos. Uh-huh. Ahora tal vez vamos a ser nosotros. Háganse a la idea. Aunque me encantó una vez un discurso del güey cuando estaba precisamente en su campaña, güey. Que decía que México estaba preparando sus aviones para invadir Estados Unidos. ¿Cuántos hay, güey? Pues a menos que sean puras etnas, güey. Quedaban 11, pero funcionan completamente funcionales 3. Ah, ok. Que quedaban de 11 que se compraron en el 82, que son aviones de los 60s, quedaban 11 funcionales. Se compraron 11, quedaban 5. Pero 2 ya son para piezas nada más. Entonces hay 3. Ok, güey. No, pues yo creo que sí, con eso se invaden, ¿no? Mira, si agarramos todas las Cessnas de los narcos y todas las avionetas con las que fumigan. Chance. Es que eso me encantó. Dije, ah, no, pues chido, güey. ¿Cuántos habrá? 10. Bueno, ya sabemos que no, ni 10. Bueno, hay 3, güey. Y el otro está nomás es para espantar, güey. Es para que estén en la expectativa, güey. Ah, ser un piloto bien chingón, güey. Porque se espera hasta el último momento. Hasta el último momento va a venir a rescatar a los otros 2 cabrones, güey. Bueno, si hay... Está bien, güey. Con uno atacamos Nueva York, con el otro Los Ángeles, con el otro DC. Acabo, no hay nada en otros lugares. Todo lo que está en medio no existe, güey. Son pueblecitos donde atacan los mutantes, los Pennywise, las manchas voraces. O sea, se destruyen solos. Había un idiota que tenía un plan para destruir a Estados Unidos en caso de una guerra. Pues sí, güey. México nomás debe comprar de esos aviones que se elevan así verticales. Los Harrier, AV-8 Harrier. Y los ponemos, o sea, sí podemos, los ponemos. atrás de unas colinas, y cuando vengan los otros nomás te elevas, los destruyes y te vuelves a bajar. Y le echábamos, Felipe y yo, una carrilla. Sí, güey, y los vamos a camuflajear de vacas para que no parezca, se eleven de entre las vacas. Y se muy van. Como muy como aquel chiste de Smith, y que se levanta la cabeza. Exactamente. Y ya, y en una semana chingamos a Estados Unidos. Juan, eres tú, Smith. Sí, está tan pendejo, güey, que me encanta. Ay. Pues sí, no estuvo el Chivo Lubezki. Curioso, cosa rara. No, dicen que al Chivo no se lo dieron porque ya lleva muchos seguidos. No, luego se la va a creer. Este flujo nuevo. No, ya no tengo dónde ponerlos. Dijo, no, ya otro más no, güey. Porque ese tendría que mandarlo al kilo. Y neta, se me hace muy mal pedo. No, pero dicen que y no puedes. Dicen que Lubezki no se lo dieron este año, que se lo merecía, pero que no se lo dieron porque los demás, la comunidad, iba a sentir que ya era mucho. Y es que es lo que comentaba, escuchaba algunos críticos de cine, dice, tengan en cuenta algo, los Óscares no es el trabajo al mejor de este año, ya no lo es. No es. Ya hace muchos años que ya no, el Óscar no es al mejor trabajo. Si fuera así, Lubezki se lo hubiera vuelto a llevar, la neta, porque los otros trabajos sí se quedaban cortos contra él. Si ahora tienes, ahora es más, influyen más cosas, no solamente es tu fotografía, tu guión, tu dirección, también es cómo te fue en ventas, cómo fue recibida, cómo te fue con la publicidad, o popularidad. Sea, ya son más cosas las que tienen que ingresar. Entonces, películas que no son tan buenas, pero fueron tan populares, tienen que estar en la lista. Y pueden ganar. A pesar de que no tienen la calidad. Y la neta, por decir, no sé si llegaste a ver la de Get Out. Creo que no. Muy, muy recomendable. O sea, yo también dije así, nah, pinche mamada de película de terror, güey. Pero la neta, la premisa, güey, está floja, güey. Pero ¿cómo lo llega a manejar? ¿Cómo lo llega a manejar el director, güey? Y el pinche actor, güey, la neta te tiene así la pinche película, güey. Yo sí, la neta, sí esperaba, güey. Si no fuera una cuestión de agenda, güey, que se la llevara Get Out. Y la neta, güey, o sea. Pero es una cuestión de agenda, güey. Uh-huh. Sí, yo sabía que no, pues la va a ganar este güey. ¿Por qué? Porque la publicidad así lo dice, güey. Sí, o sea, no sonaría tanto. Y la neta, también Get Out traía una connotación racista que no querían destapar, güey. Dice, no, ahorita no es tiempo para esa mamá. Como tampoco Detroit ni siquiera fue mencionada. Uh-huh. Y también es, no es mala, o sea, pero pues tampoco ha conseguido mucho. Pues sí. Iba a mencionar Coco, el caso de Coco. Dice, es que México se llevó la noche. Espera, no. Si Coco tiene por... Tú no dices cuando gana, no sé si alguna vez ganó La Bella y la Bestia, por ejemplo. Ajá. Sí, no, ganó. Tú no dices, es que la Europa se llevó el... Ganó Francia. Ganó Francia. No. No, porque la historia es francesa, se desarrolla. Tú ves y es una villa francesa del siglo como 19. 18, 19. 19. No es medieval, para aventadas de madre. Ajá. Pero entonces, ¿qué onda con Coco? Bueno, sí, Coco tomó es una gran historia. A mí me gustó, la vi en el cine. Sí, sí me gustó la película realmente. Pero yo reconozco que no es un trabajo mexicano. No, no, ni de pedo. No, ni de pedo. O sea, realmente, no. No. No. Lo único mexicano fue el doblaje para México. ¿No más? Sí, es verdad. Porque creo que para Latinoamérica no fue el mismo. No fue el mismo, no. Me gustó la descripción del director, güey. Dijo, es una carta de amor para México. Y la neta, sí lo creo. ¿Sí? Es algo de alguien que dice, vamos a hacer un buen tributo a... Uh-huh. Pero no significa que el trabajo sea mérito mexicano. No, ni que tampoco sea apegado a la realidad mexicana o a las mitologías mexicanas. Tampoco está tan apegado. O sea, si hay cosas que dices tú, y te falló aquí, te falló acá. Sí, pero mira, sinceramente, güey, comparado con el libro de la vida, güey, se lo lleva de calle, güey. De calle. Sí. Y el libro de la vida se lo hizo mexicano. Y la neta, dices tú, güey. ¿Sí? Y que tampoco es mala el libro de la vida. No, no, no, no. De hecho, había una película mexicana llamada Día de Muertos. Sí. Mexicana. Que fue, que mejor la... Se congeló por unos meses. Que ya va a ser, yo creo, un año. Sí, ya, ya, yo creo que hasta este año la saca. Hasta el próximo Día de Muertos. Realmente hay que apoyarlo, el cine mexicano, pero ya vi algunas escenas y aunque es un buen esfuerzo, sí, Coco se la lleva de calle. Pues es que es Pixar, güey. Es que es Pixar contra Anima Studios. No, no es Anima Studios, pero es estilo Anima Studios. Ok. Es otra la llorona. Pero te digo, la neta, güey, Anima Studios ha estado haciendo cosas muy interesantes, güey. La neta, chingonas. Por cierto, si viste Leyendas, güey. No la he podido ver. Neta, chécala, güey, porque la neta, güey, empieza flojona, ya se, güey. Ya se están quitando el estigma del Chavo del Ocho. La neta, güey, ya sí, el pinche Chavo del Ocho lo dejaron muy... Hablas de la del Charro Negro y la Nahuala. La de Netflix. Sacaron una serie de Netflix, güey, de las leyendas basados en los personajes, pero ignoraron todo el pedo, güey. Vamos a rehacer el concepto, güey. Pero siguen saliendo los personajes. Salen los personajes. O sea, Teodora, el... Sí, pero... Teo San Juan, todo. Le, ¡ah, qué le, padre! Le no sabía. Un muy buen trasfondo a todo, güey. Y mezclaron no solo leyendas de México, güey, sino leyendas de todo el mundo, güey. Lo entremezclaron todo, güey. Y quedó algo muy chingón, güey. Porque se ve que los cabrones sí le investigaron, güey. El decir, güey, vamos a meternos de fondo de dónde vienen todas estas leyendas y cómo pueden encajar, y las encajaron. Desde pues es que si te, si desde no, no... la creación, güey, de Quetzalcóatl, y cómo esto compagina con el mito nórdico, güey, de la creación, güey, y la destrucción del mundo. Okay. Y dije, dicen, sí, cuadra, güey. O sea, y hay una parte donde está Fenrir, güey, que está apoyando según estos güeyes, güey, porque no le conviene que comience... Que, el lobo Fenrir. Que ¡ay, loco Valdés! Que ¿cómo se llama? Quetzalcóatl, que es el malo, güey, en la historia, pero te explican por qué es el malo, güey. Porque, bueno, no, es que no quiero explicarlo, güey, porque te la arruina. Te la arruina, güey, porque no, ese es el plot chingón, güey. Pero la neta, vale la pena, güey. Tal vez es así como que es que Quetzalcóatl dice que este es el orden natural, sigue la destrucción. Sí. Me lo imaginé. Pero te digo, está con madre, güey. Es que aquí vamos... Y Fenrir dice, ¡no! ¡Acabo de descubrir la comida tailandesa! ¡No puede acabar todavía! Acaban de poner un pinche Starbucks afuera de la enfrente de la casa, güey. ¡No mames! ¿Y qué dijo Colgar, güey? ¡Acabo de tener Xbox, güey! ¡Acabo de tener... ¡Chale! ¡Diles que acabo de tener Xbox! Y luego ven, ese GTA no se va a pasar solo. Interrumpimos su programación para enviar a un bonito corte musical auspiciado por nuestros patrocinadores. Regresamos a este su programa favorito en breves minutos. Otra muy buena serie, digo, como mexicanos han sacado proyectos muy alternos, que también Troll Hunters del toro está chingona, güey. Yo me la vi así como que no hay nada que hacer, déjame la empiezo a ver. Tercer capítulo ya estaba así como que mierda, creo que no voy a poder dejar de ver esta serie hasta que la acabe. ¿Cuál? Troll Hunters. Ah, okay. Está muy buena también. Es de Dreams de Kung Fu Panda, güey. De Dreamworks. Dreamworks. De Dreamworks y del toro. Y está muy buena. Ya hasta la segunda, ya pusieron la segunda temporada hace varios meses y tiene ritmazo la segunda también. Pues del toro a mí me gusta lo que he visto en teleabierta nada más de y es una serie basada en sus libros de nocturna. The Strain. No lo he visto. Está buena. Está muy bien. Me gustó la serie. Me gustó. Ahí se las recomiendo, ahí se las paso el kilo. Ya van en la última temporada. Yo nomás he visto la primera porque es la que salió en teleabierta. Pero está bien, ¿eh? Y es que Del Toro desde el principio empezó a dar signos de soy friki y qué. De hecho, no, pues desde que empezó, güey, dijo soy friki y me vale madre, güey. Porque Cronos está muy friki, güey. Yo vi algo antes de Cronos. Sí, hay dos trabajos anteriores de él. El primero, yo lo vi, me tocó verlo en su prime también, en su estreno. El primer episodio de Hora Marcada es de él y es bien friki. Es una copia de las películas slasher, pero a la mexicana. Bueno. Con un asesino misterioso que anda asesinando, que trae máscara, que no es una novela negra de media hora, sino que es algo raro a esta persona que es como un asesino, tipo Jason, sobrenatural, que anda en un tráiler. Se me hizo muy loco. Ese fue el primer trabajo que consiguió recién graduado. Bueno, no sé si recién graduado, pero fue su primer trabajo que le dijeron, órale, dirige. Sacó. ¿Quieres dirigir? Órale, llégale. Lo hizo, salió, me encantó de niño y ahora años después me entero que era de él. Órale, qué chingón. Y luego ya sacó Cronos. Sí. Él tiene dos trabajos antes de Cronos, no recuerdo cuál es el otro. Y a mí Cronos me encantó, digo, una pinche película hecha con 20 pesos, güey. La neta sí, güey, pues la neta. Ah, pero chico, de los del 92. Con los tres ceros. Le alcanzaba para todo el ¿cómo se llama? Lo que sirven ahí de la comida. Para el buffet. Para el buffet, ahí le puso. Ahí están 20 pesos, está ahí para el buffet. Y lo demás eran puros amigos, es como Robert Rodríguez, güey. Ese ni me hago. No, digo que todo mundo le dijo así como que bueno, yo te ayudo con la película, no te cobro, pero te ayudo, güey. Sí, o sea, nomás no había lana pa nada. Entonces, Cronos, y dices, a mí sí se me antoja un anime basado en Cronos. Así muy, muy estilo Lane, Serial Experimental Project, algo muy serio, muy, como que sí se presta para... Para una película o para una serie cortita de anime, sí da, sí tiene con qué. Tiene con qué rifarla. Porque es una película de vampiros, pero no vas a ver un vampiro. Es muy diferente, es algo que dices, güey, neta, sí está original. En un mundo donde ya todo es copia de copia de copia de copia. Ver Cronos y decir, güey, neta, aún hoy, casi 30 años después de Cronos, no, es del 92, sí, bueno, 20 años después de Cronos, la vuelves a ver y dices, todavía está original, no he visto nada parecido, a pesar de que ya tiene sus 20 y tantos años. Y Mimic. Ya llegó a los Estados Unidos. Sí. Que esa te debe dar mucho miedo. Ah, sí. La cucarachota. Las cucarachotas. Sí. Y tiene buena trama, tiene buen tiempo, tiene con queso las tostadas. No, la neta es el güey, es bueno para el cine, güey. O sea, le sabe al pedo, güey. Le gusta el pedo, güey. Decir, sobre todo, quiero hacer trabajos que me guste hacer, es lo que le ha salido al güey. Sobre todo, ese es el pedo, güey. Como no ha tenido, bueno, sí ha tenido, pero no tantos, güey. en decir tengo que dirigir esto y no porque me da hueva, güey. Se nota el güey que dice, este pinche proyecto me gusta, le voy a poner todos los huevos. Se nota cuando vas por el cheque. Se nota cuando nomás vas y cobras el cheque. Y, ah, sí, tú ponte para allá, tú para allá y ya. Y mátala y tú llora. Y ahí quedó. Yeah. Pero se me cayó el cuchillo, así, ah, así, nadie se va a dar cuenta. En la edición le metemos CGI, güey, no hay pedo. Ay, güey. Y me encanta la entrevista que le hicieron hace años, una no sé si Televisa o TV Apestosa. Así como que la típica conductora tipo... no sé cómo no conocemos, se llama, no nadie. Conozco, pero de esas conductoras así como que diciéndole. Pero Pati Chapoy, güey. Digamos, de ese tipo, Pati Chapoy. Acababa de sacar algo que lo hizo famoso allá, creo que Pacific Rim. Y él le preguntaron, bueno, pero tú estás haciendo el tipo de cine que quieres, ¿has logrado ya hacer lo que quieres? Como diciéndole, o sea, sí. Estás haciendo padre, películas para niños, ¿realmente es lo que te gusta? ¿No quieres hacer películas para gente mayor? Ándale. Es que no quieres hacer cine mexicano. Es como dices, esto me da hueva, güey. Me fui para allá porque me da hueva hacer esto, güey. Pues todos se fueron para allá para hacer lo que querían hacer, güey. Acá videocine es lo único que para lo que da, güey. Vas a hacer la de Narcos, ok, güey. Vas a hacer la de Crimen en la Ciudad, ok, güey. Vas a hacer la de una... No manches, Frida. Comedia romántica, pues está bien, güey. Vas a hacer No manches... Vas a hacer ciencia ficción. No. A ver. No. Eso no se seque. No. A la gente no le gusta. Váyase para allá. Aquí tengo que hacer una corrección de algo que dije. ¿Qué? La que dije esta de la pareja que va en la carretera y un asesino en un tráiler con máscara que llegan y los van, no es del Toro. No es de Del Toro. Ajá. Es de Lubezki. Ok. El de Del Toro es otra que, sin spoileárselas, pero pues es que van a acordarse de una, de un cuento de la casita del horror de los Simpson. Ah, ok. Del de la escuela que... que ya no había dinero para darle a los niños. Así es. Es una... pero mucho antes de los Simpson. Ese es el del Toro y el que les digo... Es de Lubezki. Y Lubezki ahí lo que hace es... mete la... Steadicam. O sea, va corriendo la pareja y va alguien con... la cámara corriendo atrás de ellos. Entonces se ve el movimiento... antes de la Bruja de Blair. El chivo Lubezki. Si es el chivo, tiene escuela, güey. O sea, no es cualquier pendejo. No. Es un pendejo especial. Es un... ¡chinguen su madre los padres de Lubezki! Sí. ¡Hacen Lubezkis con madre! ¡Les quedó bien chingón! ¡Ay, güey! Por cierto, viene Pacific Rim 2, Jerry. Sí. ¿La vi contigo? Sí. ¿Y te gustó, verdad? Fueron de novias. Es lo más, es que dices tú del Toro, güey. Del Toro, mechas y cayús, güey. No puede salir mal, güey. Todos dicen mechas. Mecas. Mecas. No, nah, bueno, mecas. Wey. Mechas. Las mechas es la de mamá, prendeme el mechón. No, o sea, no. Esas, esta es la mecha. Yo pensé que las mechas eran las de la estufa. También las de y, antes. Y las que se hacen así, güey. Así. Ahí tengo las mías. Y las que me echas pa' acá. Las que te echan la carita. Di mi nombre. Jack. Deja ahí, cabrón. Pacific Rim 2. Que algún idiota escribió en Twitter. Ay, qué bueno, señor de Toro, que ya va a sacar Pacific Rim, pero Ream. Uh-huh. Rim, ya es una práctica cochinona del sexo. Oh. Dije, ah, ya Vivid Productions ya debe estar sacando Pacific Rim. Ya, oh, no, ya Bracer sacó su propia versión. Adam Brawl, que es el que hace parodias porno. Ya sacó Pacific Rim 2. Con John Boyega, que no creo acaba que de cuajar. Creo que yo la fui a ver a la sala VIP. La de Brazers. No. Yo que más quisiera que las pasaran en el cine en sala VIP. Así para verlas en pantalla gigante. No. Voy a ir a la Olimpia, güey. No tengo tan... No. No. Se ven muy feas, fíjate. Ya la pantalla se ve muy fea. Ya muy tiroleada. Sí, eso leí en un reportaje. Yo también. Sí, ya, ya. Yo hice el reportaje. No. Fíjate que nunca he ido a la Olimpia. Yo fui, pero cuando era familiar. Allá, hace 30 años. Yo fui a la Olimpia cuando lo convirtieron en iglesia. Mi mamá me llevó. ¿En iglesia? Sí, un tiempo fue... Creo que de comunidad cristiana. Creo que fue... Y luego se cambiaron al lado. Luego se cambiaron a... Los de al lado son los de Pare de Sufrir. Están donde... Ahí era el Museo del Juguete. Ah, eso estaba padre. Estaba muy bien. Lamentablemente murió. Pues, ya no sé por... Es que no sé cómo chingados, güey, piden tanto pinche pedo, güey, para los museos, güey, o sea, ¿cómo piden tanto? Porque era privado, güey. Es de que un señor. Es un monopolio. Entiendo. Nada que... más el gobierno puede probar. Es que entiendo que sea privado, pero técnicamente cualquier museo pues provee cultura de un modo u otro. Sí. Excepto el Taurino. Ah, sí, no se provee la cultura de la caca. No, güey, es que no hay nada, güey. No, yo nunca he entrado, es que para no mi crédito. Es que no hay nada. Hay puros carteles de toreros de hace 50 años, y dices tú. Güey, esto lo puedo ver en... En internet. Cualquier en teléfono. Parte, güey. Mis tíos tienen de estas madres en su casa, güey. O sea, no me ofreces nada. Y gastarte tanto en este museíto y gastarte tanto en la manutención para que nadie venga y no tengas nada... ¿Qué dices, güey, tío? Es un monopolio, nomás el gobierno quiere robar. Sí, pero digo, deberían, digo, un tipo de subsidio, y aunque el subsidio sea, no te voy a cobrar este pinche pedo, güey. No te voy a cobrar la luz. Yo te pago la luz, te jodido. Oye, ¿sabes qué, güey? Lo estás usando en museo, güey, ahí va el predial. ¿Sí? Predial y un servicio. Cualquier cosa, güey, la recolección de basura, güey, la chingada, todo lo que te cobra el municipio. Mínimo, y ahí se pusieron los padres de sufrir. Los padres de sufrir, pero puedes ir por tu toallita milagrosa. Con aguas del Sinaí. El Sinaí es un monte y hay agua, pero güey. Es que escarbaron, güey. Escarbaron, había agua, güey. Olía medio gacho, pero pues... Pero corría agua, ¿eh? Y pues bueno, esos han sido los inicios del Gordo del Toro en nuestro país. Luego tuvo que dar el brinco porque, pues, para lo que quería hacer, y él ya vive acá. Él no es de que, ay, que vaya a trabajar, no, él ya se quedó allá. Él ya tiene su casa museo allá. Uh-huh. Vive su casa donde él vive, es un museo del horror. Oh, con madre, güey. Sí, con bustos de Boris Karloff. No sé por qué se sorprenden. Esto es un museo del horror. Mira cómo lo tengo. Sí, pero es el sueño de decir, güey. Oh, se ve caro. Se ve caro, güey. El tuyo es como un museo del juguete y las piezas de hardware. Sí. Y no he sacado todo lo que está en las cajas, güey. Yo pudiera sacar todo lo que tengo en cajas. Uh-huh. Todo lo que tengo en cajones. ¿No? Sería un museo este pedo, güey. Todos los juguetes que tenemos, si pudiera así como que colgarlos, organizarlos. Todas las Nerf que tengo. Todos los juguetes, carritos, muñecas. O sea, todo lo que hay en esta. Lo que está abajo en las cajas. O sea, sería un museo, güey. ¿Cobrarías la entrada? Aunque no sé quién por aquí, quién se interesaría. Todos los niños. Sí. Pero, o sea, entrar en y no frustrarse porque no lo pueden agarrar. En Mirasierra, ¿cuánto? Y muchos de mis clientes iban después de, oye, nada más, da chance a que vea los juguetes. Claro, claro, sí, claro. Pásale que los vea. O sea, clientes que iban al servicio de computación. De computadoras y todo ese rajo. Después llevaban a sus hijos. Nomás vengo a ver si me das chance de que mi hijo viera tus juguetes. Y muchas veces le digo, ya hablando con ellos después, le digo, ¿y no sientes que se puede frustrar de que no tenga todos los juguetes? No, lo que pasa es que yo quiero que él empiece a agarrarle amor a coleccionar. Entonces era mi objetivo que viera cómo se ve ya algo con muchos años de estar coleccionando. Entonces es así como que un aliciente, así se puede ver una colección si comienzas hoy. Y es una buena manera de que tus hijos empiecen a ahorrar, empiecen a cuidar, empiecen... Fíjate que el domingo pasado fue el Toy Collectors Saltillo. Se me olvidó a mí. Yo no pude ir nomás por pinche jodido, güey. Estoy abandonado, si entonces pues o hoy compro juguetes o como. Porque estoy comiendo en la calle. Tengo 20 días comiendo en la calle. Y sale caro. Ya lo sé, sí. No, pues, lamentablemente. Mira, pero ya he ido a otros y hay cosas buenas. Esa madre es una estufa, güey. Y si le mueves a la perilla y le enciendes, güey, sale fuego, güey. Y luego acabo con eso. Luego te lo comes. Pones una sartén, güey. Y luego colocas comida, güey, en cierto orden, güey. ¿Me enseñas? No, güey. ¿Me puedes mostrar cómo se hace? Estabas con una pizza, ¿no? Pizza y corre. No, libre mi Odín de los changos, de los changos. todos lados de los changos allá en Mirasierra. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Sigo relacionándote con Mirasierra, ya quería agarrar el Mirasierra. Zaragoza, Mirasierra. Sí, sí, pues es que fueron que 8 casi años allá. 8 años, casi. ¿Qué quieres, eh? ¿Qué quieres, pedazo de animal? ¿Qué quieres? Estoy jugando. Es que está el hurón aquí abajo. No le estoy diciendo nada a René hoy. Ay, pues sí. Oigan, ¿cuándo es? Ya vieron que los municipios de San Luis Potosí, de Tamaulipas, de varios estados, ¿van a hacer un magno evento para la juventud el domingo 17 de marzo? No, el... ¿Sí, no? No, el... ¡Hoy! ¡Hoy! Hoy en 4 minutos. ¡Qué chingadas! ¿Hoy qué es? 10 de marzo. Mañana cambia el horario, ¿no? No sé. Sí. Creo que el 11 de marzo cambia el horario. No. ¿Sí? No. Porque ya me hubiera cambiado el horario a mí, güey. Ah, sí, eso. Que en la frontera cambia una semana antes. Es cierto. No, los fans deberán esperar una semana más. Ah, es hasta la otra semana. Hasta la otra semana. Que me gusta ese meme. Ah, que no pidieron permiso a... Para los que no lo saben, en caso de que han estado viviendo bajo una piedra, aunque ya va a ser noticia vieja para cuando ustedes escuchen esto, nos viene valiendo verga, no nos interesa su opinión. Ey. En varios bares de Saltillo y en varios, varios bares de México y varios municipios de nuestro país. Y también lo quieren hacer en la Macroplaza de Monterrey. Y en la Macroplaza van a pasar el episodio de 130. Pues, 130 de esa pinche serie que les gusta mucho. De esa pinche serie balina. De esa que es inferior a Saint Seiya, pero que les gustan los millennials. Pinche serie pedorra y balina. Que es una burla para los que hacemos artes marciales, de verdad. Y a Rizzi le gusta. Y que es una burla. ¿Qué? Para todo el buen gusto. Pones cara de... Sí, sí. No, la neta, odio. No, mira, te la voy a poner así, pero no he visto un solo capítulo de esa serie. ¿De Dragon Ball Super o de las viejas? Mira, de... De las viejas sí tienes que haber visto de perdido. De Super, ni uno. De Z, yo creo que vi 10. Y entendí toda la serie. Y los vi salteados. El 1... El 50, el 105, el 200 tantos. Vi 10 capítulos así salteados. Es ya que está moviendo todo. Pero se oye como un motorcito. Jack está acá. No, Jack ya está allá. Es Jack. ¿Es Jack? Sí. Sí, es Jack. Deja ahí, cabrón. Y el motorcito que hay son las motonetas de estos pinches galletoneros. Ah, es que como trae apagado el radio, yo creo que sí. Suena más el motor pedorro. Pinches motores de plástico. ¿No viste que sonó la alarma en mi carro ahorita? Fue porque pasó una de esas al lado. Así de pedorros están sus pinches motonetas. Bueno. Puro pinche mofle. Bueno. Van a pasar ese episodio en el Versus y otros. Aquí en Saltillo, en el Versus, que es el bar de deportes por excelencia. ¿Qué pasaría si se les va la luz? ¿Qué pasaría si se les va el internet? Porque esa es la cosa, no es algo que esté pasando en Canal 5, sino que lo van a transmitir desde... De Crunchyroll, yo creo. De Crunchyroll o de alguna... Bueno, si es en Crunchyroll, están pagados los derechos. No, pero no pueden transmitirlo masivamente. Sí, ah, es no... para consumo personal. Sí, cuando tú compras una cuenta de Crunchyroll, tú es para verlo tú. Y para invitar a alguien a tu casa a verlo, si quieres. Pero no es para que tú lo pongas en un negocio y cobres la entrada o cobres el consumo. Tú no puedes retransmitir o no puedes... Tú no puedes hacer negocio con su transmisión. Es copyright. Es para que te la jales tú solo en tu casa. Sí, sí. Okay. O para que te la jales con amigos, pero no les cobres por dicha situación. Mm. Y no les cobres porque te la jalen. Claro, bueno, eso es parte de la amistad, ¿no? Ustedes son mis peores enemigos, así que ni se me acerquen, cabrón. Yo nomás hago programa con ustedes, pero no me caen. Bueno. No te jales los huevos. Su madre. Ay, son tan poderosos. Pues sí, pero muchos de... Entonces el gobierno municipal de San Luis, bla, bla, bla, bla, bla, van a cometer un acto fuera de la ley. Una felonía. Cállate, niño. Sí. Pero fíjate que eso está interesante. O sea, cómo el anime ha penetrado la cultura popular. Está interesante. Me gustaría que fuera otro anime, pero México se enamoró. Bueno, no, gran parte del mundo. Porque ya en Estados Unidos, como que andan muy dragonbolizados también. Pues, de algún. El friki viene de algún lado. El asunto es que se volvió extremadamente popular, ese es el asunto. Pero desgraciadamente se volvió muy popular es cosas que... Mira, bueno, termina. No, no, no, continúa, pero yo nomás digo ahí, enfoquémonos en el término popular. Uh-huh. Sí, continúa. Es que es una serie demasiado simple, no requiere echarles eso. Es para, voy a hacer comillas gigantes, para nada más disfrutarla. Y el mercado gringo es muy dado a ese tipo de series. Series pendejas que parezcan complejas. Death Note. ¿Para qué te vas tan lejos? Lost. Siempre voy a mi ejemplo favorito. Lost. Una serie pendejísima que la hicieron parecer compleja para que la gente crea que es inteligente. Entonces, Dragon Ball es... representa lo mismo. La serie pendeja. Y hablo de lo mismo. Hablo Dragon Ball Z, Dragon Ball Super. Dragon Ball original y Dragon Ball GT. No, GT también está igual de pendeja. Uh-huh. Trataron de hacerlo y... No, no es cierto, también es lo mismo. Trataron de hacerlo diferente, pero les quedó igual de pendejo. Trataron de hacerlo diferente, cinco pesares. Y luego hicieron lo mismo. Y luego les volvió a quedar igual de pendejo. O sea, lo único salvable de Dragon Ball es Dragon Ball, la original, el niño. Ah, sí. Es lo único salvable. Todo lo demás son fórmula repetitiva, fórmula repetitiva, fórmula repetitiva. Y la neta, yo no sé cómo la gente se enganchó con eso. Porque no quería. Que la raza no quiere ver algo distinto, güey. Quiere ver lo mismo, con distintos personajes, güey. Una y otra vez, güey. ¡Saint Seiya, güey! ¡Es lo mismo! No te vayas tan lejos, las putas telenovelas, güey. ¿Cuántas veces hemos visto Mariela del Barrio? Por eso las telenovelas están en crisis, como están. Por eso están triunfando las telenovelas turcas en México, porque es algo diferente. Ya no es el esquema de la Cenicienta ahí. Parecen una mezcla entre serie y telenovela. Entonces es diferente. ¿Y no sale el Santo y Spider-Man ahí? ¡No! ¡No! Entonces no quiero verla. ¿No salen bailando Superman y Spider-Man juntos? Eso es, esa es India, esa película. Sí, lo sé. Pero... era un chiste. Que no funcionó, Alejandro. Pero ese es un clásico, pinche santo, güey. ¿El santo en Turquía? ¿Era el santo y quién era el otro bueno, güey? Ah, ¿en Turquía? No, en la misma película, güey, que ya no me acuerdo, güey. Espérate, ¿cuál película? Una película turca, güey, donde salía el santo, güey. Pero el malo era Spider-Man, güey. Es verdad que yo supe algo pero no así. No me acuerdo quién salía de con pinche del santo, güey. No, es que no me acuerdo, güey. Es verdad, el Capitán América. El Capitán América, güey. Ah. Esa es la verdadera Avengers. A huevo, güey. Es digo, mal. si no es así la novela, no la quiero ver, güey. Y es casi tan mala como la película de DC que hizo Marvel. ¿Cuál? Es un chiste. ¡Ah! Sí, aquí vemos que están ellos paleando, haciendo cosas muy interesantes. Ah, okay. Enterrando una persona. Y Spider-Man es el malo y tiene se puso al revés el traje. Sí. No, es que es para no pagar derechos. No, ¿cuáles derechos? Cabrón, deja aquí ya. A el santo. Vieja. Y quisiera lo que quisiera ver es el Chafitán América, nada más. Yeah. Y ahí está el Capitán América y el santo, güey. Ay, no, ya no quiero ver esto. Pero te digo, güey, si no es así la telenovela turca, no quiero ver nada, güey. No, pues no. Ah, entonces no la quiero ver. ¡Están buenas! Sí, está llena la televisión mexicana de telenovelas turcas ahorita. Muchísimas. Hace tanto que no veo televisión, güey. Y las, ¿cómo se llama? Y en Turquía llena de novelas mexicanas. Curiosamente ya no. ¿Qué? No, ya no. El mundo se cansó de nosotros. Qué bueno, güey. Gracias, Dios. Ya no nos odian tanto. Pues por eso Televisa está en quiebra. Te se podría mantener exportando sus churros, pero no. Ya no. Ya no. Qué bueno, güey. Ya ni Rusia las quiere. Ni Rusia. Que mira que esos güeyes aceptan casi cualquier cosa. Se aceptan a Putin. que les mete la patada, una patada. Sí, güey, ¿quién aceptaría un gobierno totalitario por tanto tiempo, güey? Que te está chingue y chingue, ¿verdad? Y que no te das cuenta que es. ¿Qué clase de imbécil, güey? Sí, quién sabe. ¿Más de 70 años? No. Pues sí, pero parece que el día de hoy... ¿Y solamente porque es que hicieron una revolución? ¿Y quién ganó? Pues los revolucionarios. Bueno, pero... no van a poder porque se suspende para la siguiente semana. Oh. Tendrán que esperar unas semanas porque va a haber un maratón femenil en Tokio. En Nagoya, y pues prefieren darle... Pues sí, o sea, hasta la otra semana, güey, porque pues que se pongan a ver el maratón, güey. ¿Qué tiene? Es que, ¿qué fue, por el Día de la Mujer o qué? No, es... tocó ese día, nomás. No, ¿tocó sí, hoy? El Día de la Mujer Internacional, ahí dice. Y eso que no le alcanzó a leer. No, aquí dice Women Nagoya. Women's Marathon 2018, pero no que sea por el Día de la Mujer. Ah, sí. Ok. La semana pasada fue el masculino y esta semana es el femenil. Ah, ok. ¿Sí? Es que es el maratón rosa, güey. A ver el chiste. No es chiste. Ah, ok. Yo pensé que decir rózame el maratón o alguna. Rózame la milla, güey. Rózame la milla. A ver. Rócesela solo. Oye, a ver, espérate. Sí. Pero van a suspender el capítulo porque esta semana es el maratón femenil. Sí. Pero la semana pasada les valió madre y el masculino no lo pasaron. Porque sí hubo capítulo. No, tampoco lo pasaron. De hecho, lo que estoy leyendo es que no lo pasaron y dijeron, no, tocaría el... ¿qué fue? 6 o... que haya sido. Tocaría, pero lo vamos a correr porque hay un evento. Solo que esta vez dijeron, hay otro evento y no nos habíamos dado cuenta. No nos acordamos. Dijeron, se la pelan. Fue estrategia para hacer expectativa. Para ver el capítulo 130 que va a acabar en lo mismo. Exacto, va a acabar en lo mismo que acabó la saga de Majin Buu, la saga de Cell, la saga de... No se me ocurre ninguna otra. Creo que son todos, ¿no? No tengo idea. La saga de Freezer. Cierto. Sé más por los pinches memes, güey. que por haber visto los capítulos, la neta. No es mal pedo. No es mal pedo, pero Dragon Ball Z no es lo nuestro. No. De plano no. Ah, no, mira. Sí, sabían ellos que para el sábado 17, el Versus, desde el 8 de marzo, y aparte van a hacer un torneo en el Versus, en la cantina Nersus. Versus. Dragon Ball Z Fighters. Cuando hagan uno decente, voy, les rompo su madre. Mira, sí, cierto, sí. Transmisión en vivo sábado 17, entonces sí, no sé. Entonces tengo ganas, no, digo, cuando hagan uno de Blast Blue, entonces voy y les parto su madre. Pero se me hace que se les vaya la luz, güey, no sé por qué. PS4. Y tú ya cambiaste a Xbox, sí. Juan. Xbox Juan. Cambiaste a Xbox. Sí. Me das asco. Ya lo sé, pero. ¿Tú qué? ¿Con tu PS3 que no jala? ¿Sí jala ya? ¿Ya? Sí. Bueno, sí, o sea, sí, no jala. Sé, empezó a jalar bien, yo lo dejé, yo creo se curó solo, se le cerró la herida. Tiene factor regenerativo. De regeneración, güey. No, es que ya se quitó la cucaracha de ahí. es que ¿dices? Terminó de tostar la cucaracha. Dices que le pusiste la crema esa. La pasta de disipación. Así luego te lo traigo para. Le cambié ventilación para y todo. Para que le pongas cremita. Güey. Para que le pongas cremita. Sí, transmisión en viva. No te puedes perder esta gran pelea de nuestra pantalla gigante. Goku Migate. Cuando veo a Goku con el pelo de este color, ¿te recuerda a March? Me recuerda a otra cosa. Los Gokus que en época de Dragon Ball Z venían en las ferias. Los piratas o los pósters piratas hechos así con aerosol. Que le ponían el pelo así. De este tono y así se veía. Oh, maldición, güey. Ya sabemos dónde se lo pirateó Kira. Sí, no, lo. Hubiera conservado esos putos póster. Sí, ahorita serían. Ahorita los subí. No es pirata, güey. Es el modo Super Saiyajin, no sé qué chingados. Dios 3, 4, ni. Como sea. Super Saiyajin 1000-8000. Es el de ahorita, güey. Su Ultra Instinto se llama. Eso me suena a Caballeros del Zodiaco. Suena. Es que dijo, ¿de dónde saco otra mafufada? A ver. Y ya cuando fue al gremio, güey, de ¿cómo se llama? De escritores irresponsables, güey. Ahí se encontró a este. ¿Cómo se llama este, güey? Masami Kurumada. ¡Oye, Masami Kurumada, güey! Se me olvidó mi guión, güey. ¿Sabe también? Dame ideas, güey. Oh. Pues róbate la mía. ¿Cómo se llamaba, güey? Instinto, güey. Lo ya cuando. Ah, güey. Ah, perdón, se llamaba Cosmos, güey. Ups. Pero tienen miles de likes y de gente diciendo, vamos, vamos. Ahora, sí es un gran movimiento mercado. Técnico. ¿Quién será el alma noble que le avise a Toei? ¿No saldría de la RAN? ¿De alguien de la RAN? No creo que alguien de la RAN se vería capaz de hacer algo así. Sí. Sería un movimiento extremadamente bajo y ruin. Sí. Pero necesitaríamos a alguien que escribiera en japonés y sabemos que eso no está aquí. ¿Pero quién podrá saber? Este programa va a salir después de ese. Pero hay que hacer algo en las redes sociales. ¿Sabía usted lo que está ocurriendo? ¿Alguien? ¿Quién habla ¿quién escribe japonés por aquí? ¿Alguien? ¿Por qué no los no etiquetas a Toei, güey, ahí en la publicación? Qué vil eres, Jerry, dando esos consejos. Mr. Trump. No. Qué cosas, ¿verdad? Qué cosas se le ocurren a uno cuando le vale madre. Sería más fácil buscar el Twitter de Versus, güey, y tratar de etiquetar a Toei. A ver, ¿cómo es eso? Twitter. ¡Paguen ahora! ¡Paguen! ¡Oh, pero no! Hay un... Ese es mi... Twitter. Sí. Cubil de la secta, Gmail, gmail.com. Gofo hablando del teleférico. Me suena. No necesita un teleférico, lo que necesita es un gobernador honesto y trabajador. Uy, vale, los hospitales, bueno. Seguindo. Tenemos como nunca hemos visto uno. Uno honesto y trabajador. Ven acá. Ah, chingay, ¿por qué versus Saltillo? Bueno, una vez tuvimos uno marica menos tranza. ¿Martínez? Sí. Digo menos, güey. Sí. No, nadie dijo que no robara, solo no robó tanto. No robó tanto, güey. O tan descaradamente. Bueno, no, dejó dinero en las arcas cuando se fue. Yo defiendo, sinceramente, yo sí defiendo a Quique. Porque digo, sí robó, pero fue más cuello blanco. O sea, él fue más de tráfico de influencias. Bueno, cuando salió, güey, dijo deuda cero y había dinero en las arcas. Llegó el otro güey y dijo chinga su madre. ¿Quién llegó después? Moreira. Ah. ¿Qué tan mal estamos que no sabemos? Pero sí, básicamente eso. Versus no tiene Twitter. Ponle Versus Bar o algo así. No, de hecho ya encontré los eventos de Versus. Estando peros que vienen, nos vemos en Versus Bar Saltillo y no tiene link. No tiene tag. Mm. Qué triste. Bien jugado, Versus. Bien jugado, Versus. Es usted diabólico. Bien bajado ese balón. Voy al Oxxo. Pues ya cortamos, pues, si quieres. Cortamos ahorita la transmisión y... No, pues cerramos, si quieres, este programa. Bueno, ok. Sí. Esto fue el cubil de la secta. Ahí se ven, bolas de arampahuilos. Benditos por ahí, en el nombre de mí, de mi otro mí, de mis otros tres mí, o sea, de la quintidad, güey. Lámanselo como gatos, güey. Por mi parte es todo. Gracias por el favor de su atención. Ahí nos despedimos, hasta la próxima emisión, y recuerden que pues cuídense mucho si se van a portar bien, y si se van a portar mal, cuídense más, porque si ustedes están feos, sus hijos van a estar más culeros. Ah, sí, adiós. ¿Cómo era? No. Si no hay justicia para el pueblo, que no haya paz para el gobierno, y si busquen el conocimiento, búsquenlo. Y una vez que lo tengan, compártanlo. Ya me aburrieron estos. Pues saca nuevas. Voy a sacar nuevas temporada. Mañana no me voy a poner a ver. Mañana mientras juego Lego Batman es salud. Es cuando van a llegarme las ideas chingonas. Ok. Y bueno, pues se lo lavan como gatos y nos vemos. Nos estamos escuchando después en esta nueva etapa del cubil. Y ya no sean tan quejicas de que internet en mi cubil va a haber misa. Ahí está su pinche misa, putos. Ey. Bueno, a chingar su madre. El cubil de la secta. ¿Qué opina del cubil de la secta? Es un programa muy chido que sale por los viernes en la noche. Es un programa que mucha gente no entendemos, mucha gente ignorante que no la entiende. Pero yo siento que todos, pues como esos eventos, todos están bien. Para mí todos esos eventos están bien. También ella están bien. Para usted no sé cómo la ve desde ahí. Mire, yo no sé porque ni los conozco. Nada más conozco al Joe, que el soquete no sé qué. Y no tengo internet, cabrón. Pero no sé qué opinar. Que lo hagan en un panteón en Santo Cristo. A ver si es cierto. Y los acompaño. Yo voy a hacer el de adelante. Estamos hablando de Quill de la secta, no de Tere. Ah, bueno, entonces no. Ah, pues que salgan más al aire, ¿verdad? Que pues que se metan en una radio, una estación de radio para que pues los escuche más la gente. Porque como dicen muchas pendejadas, pues no creo que lo van a dejar, ¿verdad? Pero como quiera, para que salgan más al aire. Porque pues en internet, ¿quién los oye? ¿Quién los ve? ¿Quién los...? Nadie los escucha, nomás que ustedes mismos los escuchan. Me da mucho miedo. Me gusta mucho, me encanta, es la leche y me mola mazo. Si no tuviera que leer cientos de textos a cada momento, y si tuviera un raciocinio de una inteligencia artificial, creo que me quedaría a escucharlo a cada momento. ¿Qué opina usted sobre el cubil de la secta? Es una secta. ¿Una secta de qué? ¿De satánicos? El cubil de la secta.